La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Damas y caballeros, sean bienvenidos a la mejor sección de videojuegos y tecnología. Esto es La Consola, aquí en Rock and Pop Interactivo, presentado por Tecnomundo. Señores, si ustedes todavía no han ingresado al Facebook de la radio, ingresen porque se van a la parte de Contáctanos y podrán participar en un Nintendo DS XL, cortesía de Tecnomundo, que queda aquí en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, porque ellos tienen la venta de videojuegos, consolas y los mejores accesorios, solo en ventas@tecnomundohn.com, ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan. Bueno, y arrancamos saludando a nuestros expertos, a Manuel Molina y a Manuel Trinidad. Buenos días, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me has preparado? Más o menos, desde lo que se puede en este estado de enfermedad que ando, pero ahí le vamos a hacer las ganas. Está bueno, antes está de bueno. Iniciar el programa, discúlpame que te interrumpa, Manuel. Por favor. Una vez más, como lo hice hace un año, quiero agradecerle a René Torres, quiero agradecerle a César Villalta, quiero agradecerle al amigo Manuel Trinidad, quiero agradecerle a tres amigos míos que no están en la radio, pero que igual colaboraron, a Marisa Perdomo, a Eduardo Cruz y Pablo Meraz. Y quiero agradecerle también a mi señora esposa, que siempre me escucha, porque la consola el día 7 cumplió 2 años. ¡Ey, sí, cumplió 2 años. Ya tenemos 2 años de estar hablando cosas que a veces suenan sin sentido, pero la gente nos escucha, sí. Le gusta el programa y por eso ya hemos cumplido dos largos años. Y también, honor a quien honor merece, saludos a Sisu, bajando el cerro en estos instantes, porque sin él creo que ninguno de los dos hubiera agarrado el valor de exactamente venir a sentarse aquí a hablar. Pues ya cómo pasa el tiempo. Y Peliculeno también ya va a estar de aniversario, creo, ¿no? Ya, Sisu tiene... Sisu es el que tiene... Son como 894 programas. Eso lo tengo yo, pero... Esos datos los mandan no Sisu. Sí, cuando Rodolfo vino a hacer el primer programa aquí... tenía 5 años, no, en vez de René estaba Munra, ¿no te acuerdas? A todo esto, cordial saludo allá a Ushuaia, a la cadena Estación Patagonia, 89.5 FM, que ahorita ahí en Tierra del Fuego no está tan caliente como aquí. ¿Has hablado con ellos? Pues, ¿te has comunicado? No mucho, sí he hablado más o menos. Y les gusta el programa tanto que lo quieren pasar de lunes a viernes. ¿Cuál, la consola? Y Peliculiano. Ah, bueno. Pero un saludo cordial, que ellos ahorita están con el frío, que ya llega el invierno. Saludos hasta la Patagonia. Bueno, vamos a arrancar con un videojuego como es costumbre. ¿Y qué recomendación nos traes, Banner? La semana pasada hablé de una lista de los juegos que se han anunciado ya para el PlayStation 4. Ajá. Hablamos someramente de toda la lista realmente. Fue solamente darle a la gente la idea de los títulos que venían. Sí. Entonces en las siguientes semanas iremos hablando un poco más a profundidad de cada uno de estos títulos. Ajá. Y e iniciar esta semana con uno de los títulos que mencioné, que no había mucha información aquel entonces, ahora hay más información, que se llama Knack. Ah, interesantísimo. Knack es un juego sumamente interesante. Te narra la historia de un mundo donde la fantasía y la ciencia están, al más puro estilo Visionaries, sumamente unidos. Las gráficas son como de caricatura. Como Crash Bandicoot, para que tengas una idea. Exactamente, como Crash Bandicoot, para que no lo han jugado. Entonces, este planeta de repente es atacado por una raza extraterrestre que lo quiere destruir. Entonces, un grupo de científicos de este planeta, la solución que encuentran es crear a un personaje que se llama Knack, a un ser que se llama Knack. La particularidad de este personaje es que está hecho de pequeñas partículas. O sea, no es un personaje sólido. Está hecho de partículas sumamente pequeñitas, que cada una es independiente y cada una tiene una función específica. Lo interesante de este juego es que lo están haciendo... lo están presentando para el PlayStation 4 para que la gente se dé cuenta de la capacidad gráfica de esta consola, de qué manera puede manejar a cabalidad y con bastante fluidez partículas pequeñas. O sea, no es lo mismo hacer un árbol así plano y que cada hoja se mueva de manera independiente. O sea, que es de tierra. Exactamente, no es lo mismo. Entonces por eso quieren mostrar la capacidad gráfica del Play 4 con este juego. Lo interesante de este personaje es que él puede crecer. O sea, si se enfrenta, según el tamaño del enemigo al que él se enfrente, si él lo vence, le roba las partículas. Entonces se va haciendo cada vez más. O puedes utilizar partes del entorno. O puedes utilizar partes del entorno para crear armas. Entonces, si vos vas caminando, por ejemplo, encontrás un cañón ahí destruido o algo de metal, puedes crear un arma con eso. Entonces, realmente, están apostando bastante por este juego porque este juego va a ser como el abanderado para mostrar la capacidad gráfica del Play 4. Así es. Fíjate que fue interesante, creo que fue el primer juego, el segundo juego, cuando hicieron demos en la exposición, cuando presentaron el Play 4. Y a mí lo que me llamó la atención fue eso, que, por ejemplo, mirabas en alguna parte del juego que iban caminando como por un nivel X y llegabas a un punto como que había como una grieta y no podías pasar. Entonces lo que Naka hacía es que solo agarraba las partículas más importantes y se iba por como fue que fuera un ratón por abajo de la grieta. De la grieta, sí, los granitos de arena. Vos mirás, y después allá adelantito, en el otro lado de la grieta, pues había como unas piedras. Entonces él absorbió las piedras y andaba un cuerpo temporal de piedras. Más grande, con nuevas habilidades. En realidad me llama mucho la atención cómo van a interactuar como estas diferentes texturas en el ambiente del juego. Ya es algo que no he visto antes. Otra cosa que me llama la atención es que están haciendo algo que Nintendo tuvo que haber hecho hace mucho tiempo. Ajá. Están en la delgada línea entre un juego para adultos y un juego para niños. Uh-huh. Por el tipo de gráficas y por la violencia moderada, realmente este juego va a ser disfrutado por igual tanto por adultos como por niños. O sea, el personaje de Knack es un animalito que está formado como por figuras geométricas. O sea que es bien chistosín. Entonces esto inclusive te va a dar lugar a que obviamente van a sacar una línea de juguetes, pues. Porque si realmente el juego es lo que te presenta el trailer, va a ser bien interesante jugarlo. ¿Y la fecha cuándo? Va a depender de la salida del PlayStation 4. Bueno, pero sería finales de este año. Finales de este año. Sí. Yo no los que va a venir con las consolas, si no me equivoco. Sí, va a haber un paquete de esos que te ajá. que te vienen, que va a traer los dos controles y va a traer este juego. Y va a traer un skin de NAC para la consola. Pues va a ser el abanderado, entonces. Sí, va a ser uno de los abanderados del PlayStation 4. Bueno, pues ya estás ahorrando, ¿verdad? Estamos ahorrando. Estamos, dijo otro. Y si vos miras el trailer de NAC, o sea, ajá. te vas a dar cuenta que la capacidad gráfica del Play 4... Aunque pesar de que el juego es infantil, sí te llama mucha atención en el ojo. Ajá. Tanto bastante detalle. Atención, sí. Ok. Sí. Pues vamos a ir a música. Ya regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, son 10 minutos para las 8 de la mañana. Continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, les seguimos invitando para que entren y visiten la página de Facebook de la radio porque pueden participar en un Nintendo DS XL cortesía de la consola Rock and Pop y Tecnomundo. Se van a la parte de contacto, nos llenan el formulario y estarán participando en el sorteo del próximo 2 de abril aquí mismo en el segmento La Consola. Bueno, ya llegamos a la parte del programa en donde vamos a recordar una de esas series que... Bueno, esta sí fue bien conocida, ¿no? Y fue fueron varias importante. Generaciones que lo agarró. Sí, yo de verdad, bueno, yo la vi. Aunque tengo que reconocer que nunca le entendí el feeling, pero sí me gustaba, lo admito. Así que a ver si usted se recuerda de esta famosa serie que aquí la vimos en los 80s. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. Ash Corazón Noble, líder del grupo, fuerte, intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Dirk Audaz, segundo al mando, un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero. Agatha Junio, vuela como una paloma, ataca como halcón, puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, Auti para sus amigos, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fénix. Avecilla, pequeño y valiente como un esmerejón, el halcón más pequeño del equipo. Conozcamos las aventuras de la Fuerza G. 5 agentes secretos, entrenados para volar como aves. Fuerza G, guardianes del espacio. Bueno, no lo voy a confundir, ¿verdad?, con la película Fuerza G de Kyo Hamsters. Sí, que me ofendió. Oíme. Con el título. Pero bueno, esta serie muy famosa y muy buena, Banner. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, voy a iniciar. Tomé la decisión de hablar de esta serie a raíz de un comentario de la semana pasada que hablamos de Halcones Galácticos. Ajá. Que un oyente llamó y preguntó si Fuerza G tenía algo que ver con Halcones Galácticos. Y mucha gente se equivoca a veces, o sea, son dos cosas diametralmente opuestas. Ajá. Ahora hablemos de la serie en cuestión. Sí. La serie en cuestión se empezó a transmitir en Japón en 1972. Recibió el nombre de, voy a agarrar aire para decirlo, Science Ninja Team Gatchaman. Así es. Así se llamó. Ajá. Entonces voy a iniciar, esa es la versión japonesa. Voy a iniciar hablando de lo que la gente más recuerda, que es Fuerza G, el intro que acabas de poner. Ajá. La versión que todos ustedes vieron, que para mí no es la primera, fue cuando Ted Turner compró los estudios Hanna-Barbera. Él compró todo lo que Hanna-Barbera tenía alrededor, ajá, entre los cuales tenía los derechos de Fuerza G. Entonces, con todo lo que él compró, él fundó Cartoon Network. O sea, no sé si ustedes saben eso. Cierto, o sea, eso cierto. Lo hizo Ted Turner, el dueño de CNN. Ajá. Entonces, entre las cosas que él compró, compró Fuerza G. Entonces, lo que él hizo, él se dio cuenta que Fuerza G, la original japonesa, era una serie exageradamente violenta. Batalla de los Planetas, para mi generación, todavía tenía unas trazas de violencia. De violencia todavía. Bien fuertes todavía. Entonces, él dijo, no, esto tiene que ser una serie para niños, entonces la voy a redoblar y a reeditar. Entonces, todo lo que ustedes vieron era una reedición y redoblaje de la versión original japonesa. A ver si te entendí. La original se llamaba Science Ninja Gatchaman. Ninja Team Gatchaman. Ok. La que vos viste se llamaba Batalla de los Planetas. Que esa sí era más fiel a la versión... A la japonesa. A la japonesa. ¿Era igual o no? No. Le habían quitado después partes. Después te explicaré por qué no era igual. Ok. Y luego la que yo vi, que es la que yo recuerdo, es esta. Fuerza G. Fuerza G. ¿Cuántos años de diferencia hay entre...? Batalla de los Planetas la empezaron a transmitir en Estados Unidos en 1979. Ah, recuerdo haber visto los primeros capítulos en 1980. Entonces, ajá, para que saques cuentas, Ted Turner empezó su imperio de animación a finales de los 80, a principios de los 90. Aquí lo transmitieron creo que entre el 90 y el 91, esta serie, más o menos. Entonces, la serie que ustedes vieron, el equipo ya escucharon, estaba formado por As Corazón Noble, que no es espantoso. Después diré los nombres de mi generación. Ah, pues. Dirk Audaz, nadie se llama Dirk Audaz, sino es un actor porno. Agatha Junio. Qué nombre más triste, Avesía y Autillo, Auti para sus amigos, como decía el intro. Cada uno tenía su especialidad. La cuestión es que la serie narra, independientemente de cuál sea la versión que ustedes hayan visto, la serie narra la historia de cinco adolescentes y un posadolescente, que era Autillo, el piloto del Fénix, que son entrenados por una agencia secreta del gobierno para proteger la Tierra contra una invasión extraterrestre. Cada uno de ellos tenía un historial un poco complicado. En el caso de Dirk Audaz, era corredor de autos con tendencias homicidas. En el caso de As Corazón Noble, era huérfano. El papá era piloto y había muerto. Todos eran huérfanos. A Agatha la habían ido a sacar de un orfanato y el niño había sido hasta autista. Avesía, por si no sabían la historia del pasado de cada, ajá, personaje. Entonces todos ellos se unieron, fueron entrenados en las artes ninjas y de defensa y de combate, etcétera, para formar el grupo conocido como Fuerza G. Que ellos andaban en una nave que todos recordamos que se llama el Fénix, que tenía la virtud de convertirse literalmente en un Fénix en llamas. Entonces a ellos les tocaba luchar contra las fuerzas de Galactor, Zoltar, para mi generación, que pretendía dominar la Tierra. Eso fue lo que ustedes vieron en Fuerza G. Ajá. O sea, Fuerza G en sí, la serie que se llamó Fuerza G, no era mala. El problema era que había quitado mucho de lo denso y de los temas un poco oscuros que tenía Batalla en los Planetas y Gatchaman en Japón. ¿Pero qué temas quitaron de la que nosotros vimos? La violencia, la tragedia, la parte épica de la historia, todo eso lo quitaron y... Indirectas, etcétera, etcétera. Como yo les explicaba a ustedes fuera del aire, Science Ninja Team Gatchaman... El trasfondo de esta serie original en Japón no era tanto el hecho, estamos hablando de 1972, eso, ajá, sería comprensible en esta época, sí, con las series nuevas de anime que hay ahora. Pero para mí esta fue de las primeras series que, más que ser una serie de acción o una serie animada, fue una serie que te presentaba las consecuencias de contratar a cinco adolescentes para salvar la Tierra. Todos ellos tenían problemas psiquiátricos en la japonesa. Ajá. Entonces, obviamente, todos esos temas tenían que editarlos, pues, para el público. Pero contanos cómo fue que editaron en esta versión para que nosotros de niños no nos diéramos cuenta de... Bueno, claro, no sabíamos. Ahora sí notas el corte, me imagino. Ahora les voy a contar Batalla de los Planetas. Ajá. Donde As Corazón Noble se llama Mark, un nombre más digno. Ajá. O sea, si yo anduviera por la calle y me llamara As Corazón, mi segundo nombre, y Noble, mi apellido. Y más, si te dicen As en inglés... Ni que era Dios. No. Bueno, las cruces. As Corazón Noble se llamaba Mark. Dirk Audaz no era un actor porno, se llamaba Jason. Agatha Junior se llamaba Princesa, el piloto de la nave se llamaba Tini y el niño se llamaba Kiop. Y... Exactamente, el niño en Batalla de los Planetas, la que yo vi pequeño, ajá, era hablaba punta de silbidos al más puro estilo del niño de cobre. Correcto. Entonces, en la versión que yo vi... Pero el forzaje sí habla, ¿verdad? El forzaje sí habla. Hablaba como... Así como ando yo. Como que exactamente. Entonces, la cuestión es que en Batalla de los Planetas, las partes que editaban, como la compró una compañía gringa, entonces ellos crearon unas animaciones que el protagonista era un robot que supuestamente vivía en la punta de la base submarina de Fuerza G. Ajá. El robot se llamaba Sarco 7. Se parecía misteriosamente a Arturito, pero con brazos, el de Star Wars. Y tenía un perrito robot que andaba volando alrededor de él permanentemente. Ajá. Entonces, uno chiquito miraba que de repente estaba el capítulo y que a medio capítulo aparecía Sarco 7 hablando de un Deraba. Pero, o sea... Vos mirabas la animación del resto del capítulo, después mirabas la animación de Sarco 7 y vos decías, aquí pasa algo. Esto parece la animación del Conte Contar de Plaza Sésamo, pues, que era la única referencia que uno tenía en ese entonces. Ajá. Y uno cuando crece se da cuenta, pues, que la manera más inteligente y educativa, porque Sarco 7 te daba consejos, de editar las partes de desnudos y de extrema violencia en la versión japonesa, era crear su propia animación. Salían desnudos. Sí, salían desnudos. Ah, y más de una vez salió un sauna caliente. Exactamente. Ah. Entonces era poner a la animación inocente y educativa de Sarco 7. Eso lo descubrí yo hasta que ya estaba... Es como 10 años. Exactamente, ya estaba bastante grande. ¿Cuántas temporadas duró? Ok, mira... ahí viene lo bueno. Science Ninja Team Gatchaman duró la serie original como 105, 106 capítulos, si no me equivoco. Uh-huh. Luego hay un corte de la serie y continuó con algo que nosotros conocimos como Eagle Riders. Que era Gatchaman 2. Que era Gatchaman 2. ¿No ustedes se acuerdan de eso? Que el Fénix era diferente... Galactor, que ustedes conocieron, que por cierto, una de las leyendas urbanas que vi en mi infancia era que Galactor era mujer. Galactor es hombre. No. Bueno, Galactor se transforma, transgénero. No. El problema es que Galactor fue hecho genéticamente por la raza que estaba invadiendo la Tierra. Mezclaron al niño más inteligente y más fuerte que encontraron con la niña más inteligente y más fuerte que encontraron. Era andrógeno. Exactamente. Mm. Entonces, cuando supuestamente derrotan a Galactor en el primer Gatchaman, supuestamente lo matan, ¿verdad? Sí. Lo que no sabes es que se lo llevan al planeta, lo mejoran genéticamente y vuelve a atacar la Tierra. Entonces destruyen el Fénix y ellos tienen que crear un Fénix totalmente diferente. Que el ataque final era todo un relajo, que tenía que salir Mark o Ash. Exactamente. Tenía que salir de la nave como con la espada, irse enfrente. Era una cosa rarísima y cada vez que hacían el ataque este, no sé si es que envejecía Mark o... Sí. Le chupaba la energía, ¿verdad? Ajá, la energía vital. O sea, pero en la japonesa sí tuvo un final, en la que nosotros vimos quedó en el aire. Fuerza G que ustedes vieron no tuvo final. ¿No tuvo? ¿Por ahí? Sí, porque cortaron, o sea, cuando ustedes vieron Fuerza G, cortaron los capítulos que definitivamente no podían editar. Ajá. Batalla de los Planetas sí tuvo final. Sí tuvo final. Sí tuvo final. Es cuando capturan a Galactor, que supuestamente se autodestruye en una nave, y todos quedan felices y contentos. Uh-huh. Aquí tuvimos la oportunidad de ver Eagle Riders, lo daban a las 2 de la tarde en un canal. ¡Eagle! Exactamente. ¿De qué me suena? En un canal de por acá, lo daban a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Sí, en canal. ¿En Televicentro? Sí. En 7. Ah, en lo canal 7 lo daban a las 2 de la tarde, ya como por el 96, 97. Ajá. Por ahí lo daban, Eagle Riders. Se que habían hecho a Jason o a Dirk. Le habían hecho como un cyborg. Ok. Espérate, respira profundo. A ver. Antes de hablar de las cosas. Contá profundo y respira hasta 10. Antes de hablar de las cosas que me emocionan, porque Fuerza G es de mi serie favorita de todos los tiempos, se hicieron tres OVAs a finales de los 90 que se llamaron Gatchaman. Que lo que hicieron fue que resumieron Gatchaman 1, la serie, la primera serie, en tres OVAs de 45 minutos. Con una animación increíble. Para quienes tienen problemas con Agatha Junior o Princesa, ahí la pueden ver como Dios la trajo al mundo. Y varias veces. Y en varios ángulos. La serie se llama Gatchaman. Es una muy buena animación. Una muy buena animación. Y el resumen de la serie, como digo, en tres OVAs de 45 minutos. En España, como los españoles tienen... Comando G. Exactamente. En España se llama Comando G. Lo que nos acabamos de dar cuenta todos nosotros en esta cabina es que quien cantaba la canción en España del intro de Batalla de los Planetas era el grupo Parchís. Sí. Un grupo que definitivamente cuando uno era niño era un grupo increíble. Sí. Pues, ahora ya no, pues, pero cuando uno era igual pequeño, la calidad musical de esos hipotes estaban bien entrenados. Realmente. Disculpadme. Y ahora hablando de la línea de juguetes, hay ciertos detalles que la gente no sabe. Obviamente tuvieron su línea de juguetes en Japón, que juguetes de 72, 73, que si alguien logra conseguir uno, con eso puede dar la prima en una casa o comprarse directamente la casa. Pero en Estados Unidos, la maravillosa compañía de juguetes Mego, que tenían licencia absolutamente de todo, como Lego ahora, ellos sacaron a los cinco de Fuerza G, los sacaron en Mego de 9 y de 12 pulgadas. Lo increíble de eso es que también sacaron un Fénix para los de 9 pulgadas. Oye, pero papá, yo solo, como ese escritorio de solo lo pude ver en catálogos. ¿Y cuánto cuesta? Mira, cualquier mego encaja. Cualquier mego, o sea, por muy chasta que sea el personaje. El Superman que... descolorado, con el traje todo reventado. Imagínate el personaje más chasta que te haya imaginado en toda tu vida entre 1965 y 1983, más o menos. Payajón Kung Fu, imagínate. Bueno, que duro mego. No te va a bajar de $700. Encaja, en perfecto estado. ¿En serio? Sí. Sí. Sobre todo si es de 12 pulgadas. Y si está matado, como yo te dije, tal vez unos $200 lo puedes conseguir, pero descolorado, rasgada la ropa. Destruido. ¿Y por qué son tan caros esos? Porque la compañía mego quebró. Y tras el advenimiento de juguetes como He-Man, Transformers y G.I. Joe, la gente no quería ya... Bueno, realmente quienes mataron a Mego fueron las figuras de 375 de Star Wars. Correcto. Hay una... Bueno, no sé si queda chance, René, para... Dale. Ok, solo contar una anécdota. Cuando salió Star Wars la 1, la compañía Mego, hasta un artículo en una revista salió, dijeron que qué ridícula la gente de Kenner que estaba sacando figuritas de 375. Chiquitos. Que un niño cualquiera le iba a jugar, se le iba a ir abajo el sofá y se iba a olvidar de ella. Más no sabían que esas figuras iban a ser el final de su sí. compañía. Hasta Sisu creo que agarró en personal ese comentario. No es cierto, ¿no? Yo es que sé. Eso lo dijo el presidente de la compañía Mego en 1977. Entonces, ¿cuánto costará uno el set de los 5 agentes de Fuerza G? No te va a bajar de $2,000 más o menos. Joder, en caja, en perfecto estado, no te va a bajar de cambio mi carro por uno. Bueno. Bueno, ahí está entonces, recordando Fuerza G, al volver hablamos de tecnología aquí en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, que pueden participar entrando al Facebook de la radio, se van a contactarnos y pueden llenar el formulario para que se ganen un Nintendo DS XL cortesía de Tecnomundo, la consola y Rock and Pop para este próximo 2 de abril, aquí mismo en el segmento La Consola. Bueno, ahora vamos a hablar de tabletas. ¿Cuántos quisiéramos tener una tableta, pero a un buen precio? No de las médicas, pa. No. Y Banner trae una lista aquí de las tabletas más baratas y que son buenas opciones. Claro, porque tabletas baratas hay de marca Patito, que lo que pueden hacer es metértele fuego a la mochila o al bolso en que la andes. Yo tuve Ajá. una marca no sé, no me acuerdo qué, Yo que calentaba tanto que ni que era Dios. Pero en este caso hablar de tabletas que no solamente son baratas, sino que vale la pena comprarla, pues. O sea, a veces lo barato sale caro, pero en este caso lo barato sale bien. Entonces voy a empezar desde la mejor hasta Ajá. más. Voy a empezar con... Hay una marca que ustedes lo han visto en monitores y en otro tipo de accesorios para computadora que es Asus. ¿Ustedes la han visto alguna vez? Sí, las tarjetas sí. madre de Asus son buenísimas. Entonces ellos sacaron a finales de este año su tableta que es el Foampad. El Foampad tiene un precio módico de $180. Ajá. Tiene una pantalla de 7 pulgadas. Es un poquito... más grande, creo que el Samsung Galaxy Note 2, ¿verdad? El Note 2 es de 5.9 pulgadas. Tiene un doble núcleo, tiene 16 GB de capacidad, expandibles hasta las micro SD más grandes, ¿cuánto? De 84, ¿verdad? 64. Expandibles con 64 GB más, más 16, uh-huh. tendrías una tableta con 82 GB. Sí. Así, no sé qué tan bueno es de matemáticas. Lo increíble de esto es que aparte de todo, que es un pedazo de tableta, que es Android, puedes hacer llamadas telefónicas. Entonces, si no tenés pisto para comprarte tu Galaxy Note 2, tu Samsung Galaxy 3 o un iPad o una tableta de Samsung, el $180, ponle aquí que te la vendan a 4.500 lempiras, por decirte algo, y andas un smartphone, pues. O sea, andas tu tableta y obviamente no vas a andar en el mercado. Ay, me cayó un correo, voy a revisar aquí mi Facebook. O sea, ay, y voy a llamar a mi mamá y con una pantalla de 7 pulgadas. Sí. Claro que no, pues, pero igual, o sea, estás pagando menos de lo que pagas por un celular mediano y estás teniendo... buena tecnología. Trae una cámara trasera de 3 megapíxeles y por el precio realmente es algo... Está bien, me gusta el precio. ¿Cuánto me contaste que era? $180. Está bien. $180. Ahora vamos a hablar con la Nexus 7. Ya hemos hablado de la Nexus aquí a la saciedad, que es el tope de tecnología en cuestiones de tabletas Android. Esta tiene una pantalla de 7 pulgadas, viene un modelo de 6 GB y de 32 GB. y este squad, este tiene cuatro núcleos, es una gran ventaja, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado hasta la saciedad de la Nexus, de los teléfonos Nexus, la ventaja que tienes con Android. Esta es una de las tabletas más veloces que existen en el mercado para el precio. O sea, probablemente sea más rápida que un iPad. Ah, ¿sí? Sí, probablemente. Te actualiza todas tus aplicaciones y software Android de manera gratuita y automática. Entonces, es una gran ventaja. Aparte de todo, al ser Android, tenés todo abierto gratis. Entonces, sí. No, ¿cuánto es el precio? $200. Ah, más cara que la otra. Exactamente, por el Nexus, pues, o sea, la Phone, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. La Phone Tablet. La Phone Pad, la Phone Pad tiene la ventaja que un teléfono, pero igual, o sea, la otra es una Nexus. Entonces, no con esto estoy diciendo que la Nexus sea mejor, o sea, realmente probablemente estén a la misma altura, pero igual, hay decisión de cada quien. Pues si quieres tener una tableta que sea solo tableta, te puedes comprar Nexus, que no está tan cara. Si quieres tener una tableta y teléfono, cómprate el iPad. Entonces, andas bien. Lo otro es el rey de todos los lectores digitales, el Kindle de Amazon. Eso surgió hace más de 10 años, cuando nadie pensaba en tener un iPad ni nada por el estilo. Amazon ya vendía su Kindle. El año pasado sacaron el Kindle Fire HD, que básicamente es lo mismo que un Kindle, solo que con capacidad de navegar en Internet, etcétera, una tableta. O sea, realmente esa fue la primera tableta que Amazon tiró. Esta tiene una pantalla de 7 pulgadas, tiene un doble núcleo y viene en una versión de 16 y 32 GB. Yo conozco una que otra persona que tiene Kindle, pero el Kindle normal. El que es blanco y negro. El que lee en blanco y negro. Para leer es maravilloso. Eso sí te lo digo. Sí, porque no cansa la vista. Exactamente. Es lo mismo que estés leyendo un libro. O sea, igual vos... yo conozco muchas personas que leen bastante y tienen la costumbre de hacer notas al margen o de subrayar. Con el Kindle puedes hacer esto. Pinta. Esa es una de las grandes ventajas. Los altavoces y la pantalla y la capacidad de la tarjeta inalámbrica son superiores a la del Nexus. Aparte de todo, como es un producto de Amazon, tenés acceso ilimitado a la nube que Amazon te da con tu cuenta de usuario de Amazon. Entonces, esa es una gran ventaja. Pues aparte, la cantidad de descargas de libros que puedes hacer. O sea, absolutamente todo lo que te da Amazon lo tenés con el Kindle Fire HD. O sea, y con 32 GB puedes ver películas, series de televisión. O sea, una tableta. ¿El precio? El precio son $170. Ah, mira que está más barato. Sí, esa está un poco más barato. Vamos con la de HP, la HP Slate 7. Esta tiene una pantalla de 7 pulgadas. Esta solo viene una versión de 8 GB y solo hay una versión de doble núcleo. Entonces, hasta donde vamos ahorita, la HP podría ser la... Que HP había congelado, había dejado de hacer su propia tipo de tablet y ahora van a entrar al mundo del Android, creo. Sí, exactamente. Uh-huh. Esta tableta es precisamente una tableta Android. Uh-huh. De todas las que estoy mencionando, claro, o sea, la gente va a preferir andar algo que en el lomo diga HP a que diga Asus, ¿verdad? Claro. A pesar de que esta tiene una capacidad inferior... El núcleo, bueno, el procesador es más lento. Es una tableta sencilla. Pero por el módico precio de, ya les digo cuánto cuesta esto, de $150, valdría más o menos la pena. 3,000 lempiras. El audio es muy bueno, esta tableta, dicen, y la gran ventaja que tenés es que el precio más bajo. De no, me gustó la de cuatro núcleos. ¿La de cuatro núcleos? Sí. La Nexus. La Nexus volás, o sea, ahí sí. Sinceramente ahí volás. Ahora vamos a hablar de la última, que es el Memo Pad de Asus. Ajá. La misma compañía que tiró la Phone Pad. Ajá. Esta tiene 7 pulgadas, tiene un núcleo nada más, porque esto no es una tableta, es un una libreta. Como una libreta. Como una libreta digital, le podríamos decir. Viene en capacidades de 8 y 16 GB. Casi no tiene potencia, porque ya te expliqué que solo tiene un núcleo. Ajá. Si ocupas algo urgente como una herramienta de trabajo, realmente esto es lo que te puede solucionar muchas cosas. O sea, no es una tableta en sí, pero para hacer anotaciones, guardar, mandar correos, etcétera, etcétera, etcétera, te soluciona los problemas. Vale $120. Entonces, por ese precio, si lo que querés vos tener es una herramienta para facilitarte la vida en la calle o en tu trabajo, esta es una muy buena opción. Es el procesador más lento. Pucha, pero fíjate que de todas las que acabas de mencionar, creo que la más cara anda como por 4,000 lempiras, ¿no? Que era la de $200. $200. Uh-huh. Pero estás hablando... Sí, es la Nexus. Estaba hablando que es una tableta Android. Tiene un procesador de cuatro núcleos, lo acabas de decir vos. Viene en capacidades de 16 y 32 GB. O sea, si no querés una tableta celular, yo recomiendo la Nexus 7. Sí. No, yo nunca he entendido ese nuevo concepto de que en la tableta poder hacer llamadas. O sea, para eso tengo mi celular. Correcto, no me lo voy a poner en la oreja, qué incómodo. Pero tipo para hacer una llamada en Skype. Ahí sí, correcto, pero... La cuestión que casi todas las tabletas traen la aplicación de Skype. Ajá, entonces, exacto, eso sí. Es una ventaja. Fíjate que yo siempre he pensado que un celular es un celular o una tableta es una tableta. Pero cuando sí. Te empiezan a mezclar varias cosas, ahí vos decís, ah, está bueno. Bueno, pero esa es la tendencia, que se están mezclando la tableta con el celular. Correcto, era un punto en el que el iPhone o el Galaxy van a ser del mismo tamaño de las tablets y el... Ya, pues. Como era antes, ¿no? Que antes eran los celulares más chiquitos, eran más pinta y ahora es... Antes, cuando vos tenías un Vulcan... El de Zoolander, ¿te acordás? Sí. Nada que ver. ¿A qué ibas a decir, brother? Yo recomendaría la Nexus 7. Ajá. Si usted no tiene dinero para comprarse una Samsung o un iPad, yo recomiendo que se compre la Nexus 7. Y si la pueden mandar a traer, pues mejor todavía. Porque le va a salir mucho más barato. Buen dato. Me gustó. Bueno, ahí tienen un consejo muy, muy bueno. Vamos a música. Y ya regresamos con más aquí en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos en la consola. Recuerde que este programa llega gracias a Tecnomundo. Para que ustedes puedan disfrutar en esta Semana Santa, bueno, después de Semana Santa ya se den de sus vacaciones, se pueda ganar un Nintendo DS XL. Es bien fácil, solo ingresa al Facebook de la radio, buscanos como Rock N Pop 92.3 y le das me gusta y te vas a contactar. Nos llenas el formulario y estarás participando en esta consola portátil, cortesía de la consola Rock N Pop y Tecnomundo. También se puede mandarnos correo, ¿verdad? No, ahí es directamente por medio del Facebook. El para lo del correo es lo de CISA Bay Colombia para Robatán. Oh, excelente. Ok. Gracias por la clase. ¿En qué nos tenías de videojuegos, Manuelín? A ver, una noticia buena y una noticia mala. Ajá. ¿La mala empezó? Dale. No sé si se han fijado, no solo en la consola, sino que en todo el internet se han estado quejando bastante, para variar, de Electronic Arts. Ajá. Con este último juego que sacaron que se llama SimCity. Que ajá, la franquicia es muy famosa. Muy, muy, muy famosa y muy buena. Pues Electronic Arts acaba de sacar como una su nueva versión de SimCity, que no sé por qué el juego, vos tenés que estar en línea permanentemente para jugarlo, pero no es multijugador. Correcto, así como lo escucha, como diría Chuck. Me imagino yo, no entiendo mucho los detalles del por qué, pero me imagino yo que es una manera en la que Electronic Arts como que está vigilando que la gente que compra el juego no lo modifique o no haga trampa o qué sé yo. Uh-huh. SimCity es, en esencia, aquel juego típico que vos venís y construís tu propia ciudad. Que eso creas. Está en Facebook, ¿no? Está en Facebook, sí. Una versión súper más sencilla. Ajá. Que vos haces tu jugador y lo puedes casar y lo puedes enamorar y que va al trabajo. Y supuestamente es una simulación de la vida real. La cosa es que, por alguna razón, esta gente, Electronic Arts, nunca se imaginó que iban a tener tantos usuarios conectados y todos los servidores que pusieron para el bendito juego se arruinaron. Se quemó. No sé si se quemó, pero la cosa es que no funciona. O sea, no esperaban que llegara a X cantidad de gente conectados al mismo tiempo. Correcto, correcto. Y lo que enojó a la gente, de hecho, fue que, ¿cómo es posible que vos tenés que gastar $60 por ese juego y no lo puedes jugar? Sí. Entonces le empezaron a decir a Electronic Arts, así como, pucha, que ¿por qué no hacen que el juego funcione fuera de línea y que se conecte cada tanto y solo como que baje una actualización? Que solo sí, pero no puedes estar así tampoco. Permanente. Entonces la gente se ha quejado a tal punto que yo nunca había visto a Electronic Arts tomar la decisión de que si vos compraste el juego, uh-huh, sin discusión alguna, ellos te regalan otro. El que vos querrás. Sí, sí. Es que hoy me es complicado cuando vos no esperas un éxito de un videojuego, o en el caso de este, manejarlo por línea, y que sus servidores no estaban preparados para X cantidad de gente que iba a estar conectado, ¿no? Lo triste es que a partir de también de las mismas quejas, vos lo buscas en las copias de celular, ¿verdad? También, pero vos buscas el juego en Amazon, que es donde más se vende, y ajá, ya no tienen la preorden ni nada, ya no lo puedes comprar. No, hombre. Y salió la gente, Electronic Arts, pidiendo disculpas, que no volverá a pasar, que no sé qué, que no sé cuánto, y que lo sienten mucho, pero no pueden. Tendrían que hacer una reingeniería completa del juego. O sea, tendrían que volverlo a sacar, pero para que lo pueda jugar normal. Tienes que volverlo a sacar de cero y tendrías que volver a pagar. Es que yo creo que todavía no estamos preparados para mantener algo en línea todavía. Tenés que combinarlo, buscar opciones en línea y opciones normales. Correcto. Porque hay juegos así, hay juegos fete que yo, si lo pones y te dice que tenés que tener conexión. Correcto. Pero en el 99% de esos juegos es porque vos jugás con alguien más. Correcto. Que ahí está bien, pero en este no. No. Y los usuarios, lo que me da risa, se han estado quejando. O sea, hasta en el mismo juego se han quejado. Y las ciudades las están haciendo conforme Pilín. Hacen las dos chibolitas y ya te imaginarás. Y la gente se ofende. Pero no crea que es que alguien lo está ofendiendo a usted, sino que son los jugadores mandándole un mensaje a Electronic Arts. Digo, a ciudades todas raras. Algo más que nos tenía. La buena ahí. Noticia. Si a usted le gusta Robotech, o si todavía mejor le gusta Macross, ya ahorita viene el juego nuevo que se llama Macross 30. ¿Para qué consola? Pues, pero creo que viene para en Japón para todas, para el Xbox, para Play, para PC. No sé nada del Wii U todavía, para variar. Pero en realidad están celebrando los 30 años de la existencia de Macross, de Robotech. Y vos vas a poder utilizar a todos los aviones y los personajes de todas las sagas, habidas y por haber. Sí, mira, muy interesante. A medida vaya saliendo más información, lo vamos a ir pegando en la página de la consola y ahí vamos a ver qué sale. Se mira muy, muy, muy, muy bueno. Es un RPG. Está bueno, está bueno. Gracias, Manuelín. No, ya saben, a la ya hora. Sabes, nos pueden buscar en Twitter. Claro, siempre como RockNPopHN. Y si no, ahí estamos como @la_consola. Igual en el Facebook también de la consola, donde se pueden mantener informados, así como en el Twitter, porque va simultáneo la información de todo lo que pasa en el mundo de videojuegos tecnológico y de vez en cuando, pichinguero. Así es, y esténse pendientes que el jueves ya sale al mercado el Galaxy S4. Ay, Dios. Así es. Yo no he podido ni con el otro. Ni con el Yum Yum, es que se llama la versión más barata. Ni con ese he podido yo. Digo el yo. Galaxy Yum. Checa, bueno, vamos a tener que conseguir un patrocinador que ahí vamos los algo. Así es, pero ahí vamos a tener cobertura completa, porque antes de que salga en línea el teléfono a la venta, van a hacer una presentación como la del Play, en lo que van a enseñar todo lo que va a hacer, ahí lo vamos a postear toda la consola. Así que señores, búsquennos como @la_consola, o si no en el Facebook de la consola, para que ustedes estén muy informados de todo lo que pasa. Igual, imagino que en el Twitter de la radio se pueden estar combinando también, para que nos busquen @RockNPopHN. Así que gracias, Manuelín, gracias a Banner, que ya salió jalado. Así es, ni modo. Para la gente en Argentina que no sabe qué es jalado, pues salió la carrita. Porque salió corriendo porque también tiene otra chamba, pues. Entonces, ¿cómo les explico? Y chamba es trabajo. Ah, ok. Así sí, hay que explicarles bien. Así que, esto, saludos nuevamente. Por favor, explicarle a la gente que nos escucha aquí, ¿a qué horas pueden escucharlo en la Patagonia? Si no me equivoco, en la Patagonia estamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. ¿De 3? ¿Hora de hora, no, hora de... ¿Hora de acá? Si no me equivoco, hubo cambio de hora, así que debe estar entre 11 y 12 del mediodía. Ok, para que ingresen y miren y escuchen. Ahí. ¿Esos son los programas anteriores o repiten este programa? Por ejemplo, está el de la semana pasada. Ajá. Y ya ahorita que esté en el nuevo episodio, el de hoy, ya a partir de mañana ya lo transmiten el de hoy. Ahí está, así que saludo para... Igual con Peliculeando. Argentina. Igual Peliculeando. Gracias a ustedes y nos vamos algo de música y ya regresamos con más. Estás en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.